Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El Sitio FM. Nuevos desafíos día a día. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes, como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Estamos hoy en el programa Páginas en el Aire de la Biblioteca Popular del Valle de Anisacate, conversando sobre el libro Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. La música en Colombia, como la mayor parte de las manifestaciones culturales del país, está influenciada por elementos españoles, indígenas y africanos que formaron esta nación. La música de Colombia ha sido también influenciada por otras corrientes latinoamericanas, caribeñas y anglosajonas principalmente. La gran cantidad y diversidad de influencias han constituido a la música colombiana como una de las más ricas de la región. La música folclórica de Colombia se puede dividir en dos grandes tipos, la música andina y la música del litoral. En la música andina suelen predominar las cuerdas de guitarra, tiples, mientras que en la música del litoral predominan las percusiones. Entre los géneros de música caribeña se encuentran la cumbia, el mapalé, el bullerengue, el porro y el vallenato. Uno de los vallenatos más conocidos es el de la gota fría, el cual estamos escuchando. ¿Qué cultura va a tener? Un mil yumeca como Lorenzo Morales. ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales. ¡Ay, qué cultura va a tener! Si nació en los cardonales. En mi nota soy intenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy intenso, a mí nadie me corrige. Para cantar con Lorenzo, mañana sábado día de la Virgen. Para cantar con Lorenzo, mañana sábado día de la Virgen. Ay, me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, Morales a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito, Moralito se creía que quizás me iba a ganar. Y cuando me oyó tocar, le cayó una gota fría. Y cuando me oyó tocar, le cayó una gota fría. Ay, el cabo y la compartía, el tiro le salió mal. Ay, el cabo y la compartía, el tiro le salió mal. Ahora le mienta a mi mamá, solamente para aprender, para que también se ofenda. Ahora le miento a la ley, para que también se ofenda. Ahora le miento. toda de mí. Ay, me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, Morales a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito a mí no me lleva, porque no me da la gana. Estamos entonces en el programa en el aire de la Biblioteca Popular del Valle de Anizacate. Hoy vamos a hablar del libro Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Pero antes nos vamos a presentar, ¿qué les parece? Porque somos varios acá y tenemos niños también en el grupo. Hoy somos muchos. Somos mucho más que dos, sí. Sí, sí, sí. Buenas a todos. Bueno, yo soy Julieta. Renata, buenas tardes. Bueno, Jonathan. ¿El niño se va a presentar? ¿El niño se va a presentar o no? Sí, no, no, no me parece. ¿Quieres decir tu nombre? Nombre y colegio. ¿No? Bueno, aquí formando parte de esta mesa redonda, Miki. Bueno, y el niño se llama Ical. Exacto. Ya lo presentamos. Ya nos viene acompañando varias veces hasta que esté acá. Bueno, como decíamos, vamos a estar hablando hoy de este libro que es un clásico de la literatura latinoamericana. Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Este libro lo escribió García Márquez en el año 1967 y bueno, vamos a acá Johnny va a hablar un poco del contexto histórico del libro, Miki nos va a hablar más de la novela y Renata va a introducir algunos aspectos de la biografía del autor. Sí, vamos a ir como los tres contando un poquito como para no hacerlo tan estructurado, vamos. Para que no sea aburrido. Y digamos que en síntesis sería eso. Bueno, y además. Discúlpame. No te iba a decir que si me permitís. Justamente la novela salió un 30 de mayo, un día como hoy, que estamos grabando el programa, de 1967. Muy bien. Lo dijiste, dijiste la fecha. Bueno, además iba a decir que Gonzalo siempre cuando presentamos un tema musical él nos va contando algo de ese tema musical o de su contexto, siempre nos va dando algún dato referido a la música. Él, digamos, siempre es el musicalizador. Exactamente. Desde el primer programa. Ah, y otra cosa que hay que aclarar es el quinto programa de Páginas en el Aire. Muy bien, el quinto programa. Todos los libros de los que nosotros vamos hablando están a disposición de ustedes. Los pueden solicitar por ahora en nuestro Facebook, que es Biblioteca Popular del Valle de Anizacate. Muy bien, nuestros teléfonos. Bueno, entonces, si les parece bien, pasamos a un temita musical, ¿sí? Al segundo tema musical. Carlos. Déjala llorar. Conocida como el país de los mil ritmos, aunque irónicamente tenga menos de 1025 ritmos folclóricos. Algunos de los principales ritmos son la cumbia, muy conocido aquí en Argentina, que es de aire folclórico más representativo del litoral atlántico, de origen indígena y africano, ritmo de gran riqueza expresiva, las mujeres lo bailan con velas en la mano, tiene variaciones según la región. También se puede mencionar el mapalé, que es una danza de origen africano que se baila en la costa atlántica y a las orillas del río Magdalena, de ritmo rápido, con palmoteo constante de los participantes y de marcada tendencia lúbrica. El vallenato, luego veremos precisamente lo que es el vallenato y el bullerengue, El vallenato es el aire musical originario de Valledupar. El vallenato reúne al paseo, el son y la puya. Es importante el carácter narrativo de los cantos de amor o descripciones de personas. Su interpretación se realiza principalmente con un acordeón, que ha sido un instrumento importado a Colombia, con caja y guacharaca. El bullerengue es un ritmo variante de la cumbia, de agitados ademanes, en el que las mujeres llevan el compás con una palma de las manos. Difiere de la cumbia por la coreografía. Escucharemos un poco más de bullerengue interpretado por la gran Etelvina Maldonado. Páginas en el aire de la Biblioteca Popular del Valle de Anizacate, conversando hoy sobre el libro de Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad, y Micaela, Johnny y Renata nos van a hablar entonces un poco de la novela, de su contexto e introducir algunos aspectos de la biografía del autor, que como es muy muy interesante, por supuesto no la vamos a poder no nos vamos a poder explayar tanto como quisiéramos. Algo que me olvidé de decir, muy importante, que estamos en la FM Sitio 95.3 y gracias a Carlos que nos está dejando grabar acá, que nos recibe en su estudio y que nos tiene paciencia además. Siempre. Bueno, Miki, ¿querés comenzar con el libro? Sí, Juli. En realidad, antes de arrancar con el libro, quería leerles algo muy lindo que encontré como para hacer una reflexión a la hora de comentar un libro. Bueno, es muy interesante. Acá hay un suplemento que tenía del Gabo. Encontré la historia de una profesora argentina que fue a hacer un congreso a Estados Unidos y se encontró con una profesora de letras también de Colombia. Y esta profesora de letras le contó que en la escuela donde ella trabaja iba el hijo del Gabo y el Gabo es Gabriel García Márquez. Claro, perdón a todos los oyentes. Ya, igual ya es muy conocido y sí, casi toda la gente lo sabe, pero por las dudas lo aclaramos. Sí, eso, gracias, Juli, gracias, Rena. Bueno, y esta profesora contó que una vez la profesora del hijo de García Márquez, después de leer en clases El coronel no tiene quien le escriba, que es otra novela de Gabriel García Márquez, les dictó a sus alumnos un trabajo práctico a fin de comprobar si habían leído la novela. El práctico incluía un único punto en el que la profesora le preguntaba ¿qué significado tiene el gallo en la novela? Porque en esta novela hay una riña de gallos, digamos, ahí tiene como mucha presencia. Antes de despedirlos, la docente aclaró que al día siguiente todos los alumnos, sin excepción, entregarían sus trabajos. Hasta mi niño conversando. Entregarían sus trabajos para ser evaluados y que se consideraría esa nota parcial como una de las más importantes del mes. Por la tarde, ya en su casa, el hijo esperó a su padre y lo acorraló para que el autor contestara la pregunta del práctico. Pero García Márquez le dijo que realmente desconocía cuál era el significado del gallo. El hijo se enojó y le recordó al padre que era él el autor de la novela. Pero no sé qué contestar. No sé contestar la pregunta de tu maestra, le dijo él. tenés que saberlo, se supone que yo seré el alumno que mañana llevará la respuesta más correcta de toda la clase. Entonces el padre fue a sentarse a la mesa y el hijo lo siguió. Uno frente al otro, los dos permanecieron en silencio mientras García Márquez, concentrado, buscaba una respuesta. Al cabo de unos minutos, el escritor le ordenó al hijo que escribiera en su cuaderno. El gallo, le dictó García Márquez, es un gallo. ¿Así? Tan así. ¿Y qué más? Preguntó el hijo. Y punto, dijo García Márquez. El hijo puso el punto final de la oración y volvió a preguntarle al padre. ¿Eso es todo? Todo, dijo García Márquez. Dicen que al día siguiente, sentada a su escritorio frente a la clase, la profesora se enojó cuando corrigió esa respuesta. Y que esa misma tarde, ya en su casa, el hijo se enojó con el padre por el aplazo que se había ligado. No sabes nada de esa historia que has escrito, le dijo cuando llegó de la escuela con la nota más baja del curso. En realidad me encantó, digamos, esto como para introducir, porque, digamos, ¿qué más que reflexionar esto? Que la interpretación que cada uno haga de una novela es tan subjetiva y particular, claro, digamos, como tantas personas la lean, ¿no? Como pasa con cualquier otra obra de arte, como la música, una canción, la letra de una canción, cada uno en su imaginación crea como unas escenas, bueno. Claro, totalmente. Unos personajes. La obra termina excediendo al autor, ¿no es cierto? Claro. Gente hace interpretaciones y además este libro, por ejemplo, pasó a ser parte del folclore, lo mismo que acabas de nombrar. El coronel no tiene quien le escriba. Inclusive hay una película muy interesante sobre ese libro. Y bueno, entonces empieza a exceder al autor, ¿no es cierto? Probablemente él quiso contar algo con un gallo y nada más, porque me pareció interesante. Y bueno, y ya todo el mundo empezó a imaginar otras cosas, ¿no? De hecho, esta autora, que es la profesora argentina, digamos, la que escribe esto, hace una crítica constructiva diciendo que inclusive en las escuelas a veces o los profesores o las personas se creen saber más del libro que el propio autor, digamos, ¿no? Claro, o hacer una interpretación de, digamos, característica, y quizás es la propia interpretación de ellos y otro lo ha interpretado de otra manera. Y es como que cuando un artista o un escritor, una vez que la obra digamos se hace pública, deja su espacio cerrado donde se creó, ya es de todos, ¿no? Claro. Eso es lo que tiene de lindo el arte, que es como algo colectivo, que es de todos, digamos, para... y que no tiene fin. Claro. Es algo cerrado. Exactamente. Bueno, y hoy estamos con 100 años de soledad. Mica, no sé si nos querés contar de qué trata la novela. Ya arranco. Bueno, es que en realidad es una novela tan famosa, podríamos decir, o tan abarcativa, de tal magnitud que en la literatura latinoamericana se han escrito hasta libros sobre esa novela, ¿no? Sí. Interpretándola. Desde Vargas Llosa, que fue su amigo un tiempo, cuando escribe Historia de un deicidio, o Josefina Lundmer, que escribió Cien años de soledad, una interpretación. Que me encanta ese título, una interpretación, porque, bueno, hace referencia a lo que charlábamos recién. Claro. Exacto. Bueno, yo personalmente, digamos desde mi subjetividad, admiro mucho a este autor, al Gabo, porque todos los cuentos que leí de él me han atrapado mucho, y porque también me pareció encontrar un común, digamos, junto con Juan Rulfo. ¿Se acuerdan que hablamos en los programas anteriores? Ajá. Y es que ambos describen las profundidades de nuestra América Latina, ¿no? Las bellezas paisajísticas, naturales, la miseria, la cotidianidad de los pueblos y los lugares más relegados y olvidados de la América Latina. De hecho, ellos se conocían, o sea, hubo un gran grupo, digamos, de escritores latinoamericanos que a partir de ahí se dio lo que fue como el boom de la literatura latinoamericana, y entre ellos estaban ellos dos, Juan Rulfo, García Márquez, y otros que después por ahí vamos a comentar acá. Ajá. Y bueno, y 100 años de soledad, para mí, desde mi interpretación, es eso, ¿no? La descripción durante un siglo de la historia de Macondo a través de la familia Buendía y Guarán. O podemos verlo al revés, la descripción de la familia Buendía y Guarán a través del pueblo Macondo. Claro, y este pueblo Macondo era supuestamente un lugar ficticio, pero bueno, no, de acuerdo a costumbres y anécdotas de García Márquez, que de su infancia, digamos, creo que lo podemos situar en la costa del Caribe de Colombia, más bien en el norte de Colombia, cerca de Barranquilla. Creo que ahí podemos situar este lugar ficticio que le llamó Macondo. Bueno, y allí, en Macondo, y en la historia de la familia Buendía y Guarán, aparecen todos los fenómenos por los que atravesó nuestro continente: revoluciones, calamidades, historias de amor, guerras, tragedias, incestos, conflictos de valores, luchas por el poder entre conservadores y liberales, la desaparición de pueblos pequeños frente al avance de, entre comillas, el progreso y la civilización. Todo eso aparece en la novela del Gabo. Bien, y siguiendo este contexto de Colombia, creo que no, digamos, si analizamos el contexto histórico, tenemos que más o menos lo situamos a mitad del siglo XIX y medio del siglo XX, que fueron todas las guerras civiles que tuvo Colombia por entre, digamos, partidos liberales y conservadores. Por el hecho, digamos, creo que Argentina también lo tuvo, lo que un lado proponía un régimen federal y otro lado un régimen centralista. Y todos con sus distintos nombres en el continente americano pasaron, digamos, por esas dicotomías. ¿Te parece, Mica, ir un corte así? Escuchamos. Sí, no sé, Renan, si vos querés agregar algo más acá. O... No sé si quieren que vamos con la biografía después del corte. Dale. Bueno, dale, dale, así dale. Relajamos con algo de música colombiana. No quisiste que era mi pena y mi gloria, y ahora que querés otro reina en mi memoria. Se quema el monte, ven lo que más, que la misma casa vuelve a recoñar. Eso, vamos, mi tambor. Eso, come cuero, carajo. ¿Quién es usted? Mi nombre es Etelvina Maldonado de la Hoz. Soy cantante y compositora de bullerengue. Nací en Santa Ana, Bolívar, el 26 de abril de 1935. Santa Ana es un pueblo con el mar enfrente, ya que quedan las islas de Barú. De mi infancia, lo que más recuerdo son los baños en la playa y el respeto por los mayores, porque antes se respetaba mucho. En ese entonces, en mi pueblo, las casas eran de madera, de palito, como la llaman. El techo era de palma. ¿Qué es el bullerengue para usted? El bullerengue es una emoción muy grande para mí. Es lo mejor de mi vida. Yo espero que la juventud lo oiga y lo disfrute. Yo siempre hago mis presentaciones, les digo a los jóvenes que amen la música propia. Cuando yo vine al mundo, cuando yo abrí los ojos, conocí el sexteto, el bullerengue y la música de viento. Eso le digo a los jóvenes, que no deben dejar de perder nuestra música, porque es la propia música de nosotros los negros. Es la música de todo el que aprecia, porque el que no aprecia vive engañado, y cuando trate de apreciarla ya no sirve. Mi música es esta, y les he dicho a mis hijos que el día que me muera, que Dios me recoja, que no me guarden luto, que me lleven al cementerio con el bullerengue, con el sexteto, con las gaitas, si hay música de viento, como sea, y que dentro del ataúd, al costado mío, me metan una botellita de ron de Medellín destapada para llevármela en el recorrido. Que el monte, vuelva a retoñar. Estamos en el programa de la Biblioteca Popular del Valle de Anizacate, Páginas en el Aire, conversando hoy sobre el libro de Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad. Vuelvo a decir, por si alguien no escuchó, que el libro está disponible para todo aquel que tenga ganas de leerlo. Lo pueden solicitar en nuestro Facebook, que es Biblioteca Popular del Valle de Anizacate. No me sale nunca. Bueno, y este gran libro lo ha donado nuestra amiga Coti. Ah, muy bien. Una de acá de la bolsa. Coti. Gracias. Y bueno, y estábamos contando un poquito más del libro y bueno, como uniéndolo con el contexto histórico, la biografía, no sé qué nos quieren acotar, Mica, Rena. ¿Quieren que hablemos un poco de la biografía de él? Dale, dale. Si ven que me voy mucho por las ramas o que les volvemos. Estoy contando cosas que no les interesan, pero bueno, traté de resumir lo más que pude. Él nació en 1927 en la ciudad de Aracataca. Su papá era telegrafista y sus padres se mudaron a la ciudad de Sucre cuando él tenía solo 5 años. Y entonces quedó al cuidado de sus abuelos, que aparentemente eran dos personajes bastante pintorescos. Su abuelo era un coronel que lo llevaba al circo y al cine y le contaba historias de las guerras civiles, y también como que él lo introduce en todo lo que es la historia y la realidad. En cambio, su abuela parece que era un personaje bastante fantasioso, que le contaba fábulas y leyendas familiares y se guiaba mucho por los sueños. Y se cree que fue de ella que él tiene toda esa... Ella fue la fuente de esa visión mágica, supersticiosa y sobrenatural que él plasma también en sus libros. Tuvo también mucha relación con sus tías, y mientras sus padres vivían en Sucre, que habían ido a poner una farmacia, nacieron sus 11 hermanos. O sea que eran una familia bastante numerosa. Aprendió a escribir muy chiquito, a los 5 años. Cuando tenía 20 años se mudó a Bogotá para estudiar Derecho. Un poco presionado por los padres porque no era, digamos, lo que más le gustaba. Pero al mismo tiempo ya había empezado como a escribir. Y bueno, empezó escribiendo cuentos. Cuando tenía 20 años fue que publicó su primer cuento. Y también fue parte de un grupo que formaron como una asociación de amigos de la literatura en Barranquilla, y se juntaban a leer y a discutir autores, y es un poco así como él aprendió su oficio, ¿no? Me quedé con algo que, o sea, lo vamos a llevar como a colación, y creo que está plasmado un poco en el libro, es esto de vos contabas que el abuelo le contaba estas historias de guerras civiles, sí. Y que creo que en este libro está plasmado, que más o menos estuvimos comentando ahora, hace un ratito, digamos, antes del corte, sí. Esto de que nada, que el libro se sitúa y no cuenta en detalle, pero digamos, lo podemos situar en este contexto de guerra civil que tuvo Colombia. Sí, sí, sí. Es como que ahí un poco está bien diferenciado en la biografía, que el abuelo fue quien le suministró toda la parte de la historia y la realidad, como vos decís, todos esos cuentos, pero al mismo tiempo sabemos que también él escribe de cosas como muy sobrenaturales. Sí, sí, sí, sí. Y eso fue un poco lo que él hereda de su abuela, ¿no? Que era un personaje muy como esotérico, si se quiere. ¿Vos tenés algo ahí para decir acerca del realismo mágico? ¿O qué es lo que vos estás diciendo? ¿O querés que lo profundicemos un poquito? Que yo acá traje algo, digamos, del realismo mágico. Claro, pero ya que, bueno, el Gabo es como uno de los hitos del realismo mágico, que es lo que está diciendo Carrena, ¿no? De lo sobrenatural o de la fantasía. Bueno. Y bueno, el realismo mágico un poco es una estética, es decir, una forma de escritura a través de la cual los escritores se permiten el otorgamiento de un toque mágico a la realidad circundante, por lo que el lector termina sumergido en una realidad mágica que no diferencia entre si es verdadera o ficticia. Así, por ejemplo, resaltan la hipérbole, es decir, la exageración de un hecho, por ejemplo, la juxtaposición de temas, elementos o situaciones para describir la realidad. Y traje tres ejemplos del libro para que nos demos una dimensión, digamos, o una idea de dónde aparece el realismo mágico en Cien Años de Soledad. Por ejemplo, en El Diluvio, cuando dice el Gabo en la novela que llovió durante 4 años, 11 meses y 2 días. Por ejemplo, digamos, el realismo mágico aparece también en La peste del insomnio, con la cual los que se enfermaban dejaban de dormir y olvidaban el nombre de las cosas, las personas y su propia identidad. Y el último ejemplo que traje de realismo es el nacimiento del último integrante de la familia con cola de cerdo. Entonces dice la novela, solo cuando lo voltearon boca abajo se dieron cuenta de que tenía algo más que el resto de los hombres y se inclinaron para examinarla. Era una cola de cerdo. Es muy genial. Sí. Bueno, ¿quieren que sigamos viendo así un poco cronológicamente? Estábamos con la época que él estaba en... Antes vamos a recordar que estamos hablando del libro 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Por las dudas, alguien empezó a escuchar. Claro, enganchó justo ahora y estamos contando un poco la biografía, un poco del libro y un poco del contexto. Este normalmente lo separamos en segmentos, pero nos pareció que estaba bueno cambiar en este quinto programa y fusionar todo. Sí. Y bueno, y habíamos dejado más o menos como en la década del 40, que él estaba con este grupo de amigos que se reunían a leer y a discutir autores. Él en ese momento trabaja como periodista también en un diario en Barranquilla, y fueron como años de desenfreno y locura, y él vivía en pensiones de mala muerte. O sea, no tenía dinero, era dice que muchas veces no tenía para pagar la pensión, y que entonces iba al encargado de la pensión o al dueño y le entregaba algún manuscrito de algo que él había escrito y le decía, tenga esto hasta mañana, que es lo que más vale para mí, y mañana le voy a traer el dinero. Exactamente. Reina, sí. Si me permitís, sí. Cortame si tenés eso, pero justo hoy leía, sí, que cuando él manda 100 años de soledad a la editorial acá en Argentina, sí, que no me acuerdo si era sudamericana o cuál, no me acuerdo, uh-huh, no tenía el dinero para mandar toda la obra. Entonces lo que hizo fue mandarla en dos partes. Mira. La primera parte se la mandó, y para juntar el dinero para mandar la segunda parte, juntó unos objetos que tenía en su casa con su mujer y salió a venderlos. Mira, sí, como que era alguien muy aventurero y que trataba de dedicarse a lo que él le gustaba, digamos, porque él había estudiado derecho y todo, y sin embargo nunca pensó en dedicarse porque no le interesaba, o digamos que incursionó más en el periodismo y en el oficio de escribir y un poco con este grupo de amigos. Y hablando de 100 años de soledad, que fue como su ópera prima y lo que lo sacó del anonimato y lo hizo famoso a nivel mundial, creo que vale la pena contar que es una novela que en realidad se vino gestando como por un largo tiempo. Les quería contar. Yo acá tengo que la novela, como en el viejo proyecto, la titularon La Casa. Así es. Y él como la que la empezó a escribir inicialmente en los años 50. Y la novela, les quiero contar esta anécdota en particular, cómo fue que... ¿Que fue publicada? No, que realmente se puso a escribirla y a terminarla. Ah, bien. Porque él ya... Lo que también les quería comentar acerca de Macondo es que él estuvo todos estos años viviendo en las pensiones, con los amigos, todo, y a principios de los 50, que ya tenía muy adelantada su primera novela, que en ese momento se llamaba La Casa, él volvió con su abuela a Aracataca para vender la casa familiar. Y ahí es como que él comprendió que estaba escribiendo como una novela falsa, porque su pueblo ya era una sombra de lo que él había conocido en su niñez. Y por eso ahí le cambió el título por La Hojarasca, y el pueblo ya no era Aracataca, sino Macondo. Y esto es en honor a unos árboles muy corpulentos que eran muy comunes en la región y semejantes a las ceibas, que son árboles que alcanzan 30, 40 metros. Y volviendo a lo que les quería comentar, disculpen que salte de acá para allá. Es que es mucha información, creo que si buscamos podemos estar hablando muchas horas más de la historia de él. Igual como estamos hablando de este libro, lo que les quería decir, claro, es que la novela Cien Años de Soledad, él la escribió en México. Dice que iba en un viaje de la Ciudad de México hasta Acapulco y que tuvo como la visión repentina de esa novela que había estado rumiando durante 17 años. Y que ahí se puso a escribir 8 horas y más diarias durante 18 meses seguidos, y como que la mujer se ocupaba de la casa y de todo, y bueno, y así fue que nació esta novela, que fue su consagración. Y para lo último, para acotar, hoy leía que la llevó a una editorial y la leyeron un poco y dijeron, no, esto es una porquería. Los rechazaron. Sí, digamos, en el primer intento fue, hasta que después, si no me equivoco, fue a Planeta, en acá en Argentina. Ajá. En donde la persona que lo recibió apenas leyó, creo que el primer párrafo, porque fue en una entrevista lo comenta, dijo, esto es para publicar porque es una obra maestra. Claro. Y lo fue, porque fue luego traducida a más de 40 idiomas. O sea, fue un verdadero éxito mundial. Acá está, acá lo tengo en el 67, en la editorial sudamericana. Ahí está. Una cosita que quería acotar ahí, porque me parece que cuando uno imagina, no sé, uno imagina a Gabriel García Márquez escribiendo Cien Años de Soledad, e imagina todo un contexto como ideal, perfecto, ¿no es cierto? Un tipo escribiendo en esa época con una máquina de escribir, con todas las comodidades, todo. Y es muy interesante ver cómo fue realmente todo lo que le costó, no solo en inspiración y decidir la obra y demás, sino cómo su vida real lo iba atravesando, digamos, iba atravesando su obra, definiendo esta obra, y cómo, digamos, también desacraliza eso de que el escritor no es una persona súper culta que se dedica solamente a estudiar y a hacer algo, sino que cualquiera por ahí, digamos, con ganas, preparación, inspiración, se puede poner a escribir, ¿no es cierto? Y es una buena... Está bueno, digamos, claro. Exactamente, no solamente una persona como súper instruida y con todas las comodidades puede hacer una novela como esta, digamos, ¿no? Yo creo que, para ir cerrando, otras cositas que podemos contar de García Márquez, que fue premio Nobel de Literatura, contando a esto, digamos, de que... y después, que fue nuevamente, digamos... sacado, reeditado, Cien Años de Soledad en el 2007, y nuevamente es un bestseller, o sea que se ha transformado en un clásico. Y de hecho, algo que leía por ahí era que el gran poeta chileno Pablo Neruda, que supongo varios debemos conocer, consideró a Cien Años de Soledad la mejor novela después del Quijote. O sea, el Quijote es como la obra por excelencia de la literatura española. Bueno, no sé, hasta en el colegio creo nos enseñan eso, más allá si después lo leemos entero o no, pero Neruda llegó a decir que este libro le parecía como la segunda más importante, como que fue algo fundacional, digamos, ¿no? Bien, y por ahí, si no conocen al autor o no conocen el título del libro, otros títulos que tiene García Márquez es El amor en los tiempos del cólera, que luego de, creo que en el 2013, es hecho en, o sea, lo en el 85 primero, se publicó. Sí, se publica, pero en el 2000, creo que en el 2013, le sacan como una película. Ah, sí, sí. En donde, bueno, yo pude leer ese libro y la película es muy, es casi, y, o sea, es muy detalla y creo que es muy fiel al libro, que es muy difícil eso. Sí. Bueno, yo una última cosita, digamos como para una reflexión final. Primero decirles que cuando lean el libro está bueno ir haciéndose el árbol genealógico al lado, ¿no? Porque como esa familia, imagínense una familia, la historia de una familia en 100 años y que todos se llaman igual. Entonces se arma un quilombo y una confusión que hay que ir haciéndose el arbolito genealógico al lado, escribirlo. Y por otra cosa, pensaba cuando yo lo leí hace mucho tiempo y me vino a la memoria, yo decía, ¿por qué el libro se llama Cien Años de Soledad? Como que pensaba, ¿a quién estará haciendo referencia? Bueno, yo en ese momento pensé, bueno, para mí es a Úrsula Iguarán, que era la mujer de José Arcadio, ¿no? Porque ella es, para mí, la que permanece durante todo el transcurso de la novela. De hecho, vive 126 años. En realidad, le calcularon, porque ya había perdido la cuenta de los años que tenía. Y es una mujer, en la novela, ¿no?, que se hace cargo de todos, de la casa y de todos, y siempre está sola. Pero también se siente sola. Pero también después pensaba que en realidad se podría como aplicar el nombre a todos los integrantes de la familia Buendía, porque en realidad todos un poco tienen esa condición, ¿no? Tienen esa condición de estar rodeados de gente y a la vez estar solitos. Incluso el mismo pueblo Macondo, que después termina hundido o como un pueblo desaparecido por el avance de la ciudad. Así que bueno, creo que el nombre está muy bien puesto. Pero es mi interpretación. O bien le tendríamos que preguntar a García Márquez, ¿qué significa? Ya no podemos, claro, a ver qué significa. Bueno. ¿De quién era tanta soledad, digamos? Claro. Juli, ¿te parece que vamos a un corte? Me parece muy bien. La que lo pilaba ya se acabó. Apila el arroyo, yo. La que lo pilaba ya se acabó. Apila el arroyo, yo. Lloro yo, lloro yo. Apila el arroyo, lloro yo. Años de Macondo suenan en el aire, y los años de Gabriel trompeta lo anuncian. Encadenado Macondo sueña con José Arcadio, y ante la vida pasa haciendo remolino de recuerdos. Las tristezas de Aureliano son cuatro, las bellezas de Remedios violines, las pasiones de Amaranta guitarra, y el embrujo de Melquiades oboe. Macondo, la canción sobre la epopeya del pueblo olvidado, inspirada en 100 años de soledad, salió del baúl de los recuerdos y comenzó a sonar de nuevo. En su letra se mencionan a 5 personajes de la familia Buendía: el patriarca José Arcadio, Aureliano, Remedios, Amaranta y la matriarca Úrsula. Hay otros 2 personajes que no son de la familia, el gitano Melquíades y Mauricio Avilón, que a pesar de que en la novela no es una de las figuras centrales, en la canción da pie a un hermoso coro cargado de mariposas amarillas. La pieza también tiene un guiño al propio autor con la frase "Los años de Gabriel, trompetas lo anuncian". La versión de Macondo del mexicano Oscar Chávez es una de las cumbias más conocidas. El estilo folclórico, similar al de las canciones de protesta, la volvió inmediatamente en un clásico de la música latinoamericana. Sin embargo, su autoría pertenece al peruano Daniel Camilo Díez Canseco. Otra de las versiones favoritas del público es el del célebre acordeonista mexicano Celso Piña, la cual estamos escuchando. Suena con José Arcadio, y ante la vida pasa haciendo remolino de recuerdo. Las tristezas de Aureliano son cuatro, las bellezas de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarra, y el embrujo de Melquiades, oboe. Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Bueno, estamos en el programa Páginas en el Aire de la Biblioteca Popular del Valle de Anizacate, en el sitio FM. No sé si le habremos agradecido a Carlos lo suficiente o fuimos muy tímidos con el agradecimiento. Ya, que hacerlo otra vez. Mira que hay que cenar, Johnny, ¿eh? Ah, porque hoy no solo grabamos, sino que cenamos acá. Claro, yo diría que pasando. La próxima nos quedamos a dormir, hacemos pijama party. Insistamos con los agradecimientos, por favor. Bueno, Renata tiene algo muy interesante para cerrar los comentarios del libro, Gabriel de 100 años de soledad. Bueno, estaba así continuando un poquito más con la cronología de su vida. Él vivió en Europa, digamos, después que empezó a ser muy exitoso y todo, vivió en París y en otros lugares de Europa, pero él lo consideraba como un continente viejo, como en decadencia. Y para él, América, y en especial Latinoamérica, eran lo nuevo, la renovación, lo vivo. Y también fue nombrado director de una agencia de noticias cubana, Prensa Latina, en el 60. Estuvo viviendo en Cuba y después lo trasladaron a Nueva York. Pero tuvo grandes problemas con los exiliados cubanos en Estados Unidos, al punto que renunció y se fue. Y se fue a vivir a México. Y es más, le prohibieron la entrada luego en Estados Unidos porque lo acusaban de estar afiliado al Partido Comunista. Y bueno, finalmente vamos a saltar un poco cuando le fue entregado el premio Nobel en el año 1982. Él dio un discurso famoso que se llamó La Soledad de América Latina, y dice que ahí él intentó romper los moldes o frases gastadas con que tradicionalmente Europa se refirió a Latinoamérica, y denunció la falta de atención de las superpotencias hacia el continente. O sea que él ahí adopta una postura crítica, ¿no? Como que dice que Europa siempre, digamos, remarcaba en la magia de América Latina todo, y dejando de lado los graves problemas de subdesarrollo y de pobreza y de opresión, ¿no? Y de opresión comparado, digamos, al primer mundo, que sería Europa o América del Norte, ¿no? Por ahí se me ocurre, Carlos, que está bueno cuando colguemos el programa, este programa, si vos querés colgar el discurso también, que dijiste que lo tenés completo. Por ahí, bueno, si se puede, estaría bueno. Próximo programa también, como sí, antes de... También está, puede bueno estar. Bueno, no sé si quieren que vayamos cerrando el programa. Una cosa que quería decir, Johnny. No, me quedé pensando en esto que contaba Miki, Renata, de del grupo de lectura que tenía García. Me interesó mucho porque digo que es una muy buena idea, ¿no? Para tanto para jóvenes, para adultos, digo, no tiene edad el grupo de lectura, ¿no? No. Y es por ahí uno se junta una vez por semana con amigos a comer o algo y está bueno, es una muy buena idea, ¿no? Hacer un grupo de lectura, de estudio, no hace falta saber nada, digamos, es simplemente el gusto de compartir una lectura entre amigos y algo y que ahí les gusta a todos. Claro. Y de hecho tengo entendido que en Córdoba existen mucho, más en Córdoba capital, y hace poco no me acuerdo con quién hablaba, pero sentían que le faltaba un poco acá a nuestra zona tipo de juntadas, ¿no? Y por ejemplo en la Biblia tenemos muchos géneros, por ejemplo, por ahí te interesa, no sé, esto, una novela no te interesa, pero sí el género policial o suspenso y demás, y está muy bueno para compartir. Tampoco hay que leer un libro de 500 páginas, puedes leer un cuento de 20 páginas. El intercambio de opiniones, de saberes, es por ahí desde mi punto de vista lo más enriquecedor, ¿no? Claro, lo que decíamos antes, que cada uno interpreta según su lo que tiene, ¿no es cierto?, su bagaje, y por ahí está muy bueno interpretar. Bueno, en el programa anterior tocamos un libro donde tenía muchos cuentos el libro. Claro. Que no me acuerdo bien. Ya no llamas. Ese está compuesto que contamos. 17 por libros. 17 creo, cuentitos. Sí, cuentos, claro. Y que son fáciles, o sea, son rápidos de leer. Así que eso podría ser una opción, digamos, como claro, para comenzar. Uh-huh. Así que bueno, es como una invitación que les podemos hacer desde la Biblia a juntarse a leer, discutir. No. Por ahí para alguien es, como digo, es aburrido una novela y entonces por ahí te gusta más el policial. Es como que cada uno tiene que encontrar dentro de la literatura el género que más le gusta para empezar y después imaginación pura, ¿no? Bueno, vamos cerrando. Antes de irnos queremos hacer dos anuncios. Primero invitarlos el sábado a la nosotros todos los primeros sábados de cada mes vamos a la Plaza de los Niños con la Biblia va a la plaza. En este caso vamos a tener una biblioteca ambulante, o sea, nos va a visitar de la Universidad de Córdoba. Así que todos los niños que quieran venir el sábado los esperamos, sábado 4 de junio. O sea, 4 de junio a las 3:30 de la tarde. Va a estar muy divertido, muy divertido. Y por otro lado, la Biblio está organizando una pollada. Eso significa venta de pollos. Exacto. que va a ser para el día 12 de junio y les ofrecemos un pollo con ensalada rusa a tan solo 100 pesos. Creo que hoy te compras un pollo y una ganga está hecho ya el pollo, todo cocido, obviamente. ¿Con no ensalada de qué? Ensalada rusa. Ay, qué hambre que tengo. No lo digas. Bueno, a través del Facebook de la biblioteca ahí popular del Valle de Anisacate, a través del sí, también estamos por WhatsApp, es el que quiera escribir 351-30-41-184, como dice en la radio, repito, 351-30-41-184. Sí, por ahí también a los que ya nos conocemos, ¿no? Nos pueden pedir el pollo, nosotros también vamos a estar vendiendo por anticipado. O acercarse acá al sitio también que vamos a estar a la venta. Así que, bueno. ¿Vos vas a estar a la venta, Johnny? Todos con el tártelo. Me he visto de pollo. Así que bueno, esperamos la colaboración, que es para juntar fondos para nuestra Biblia, que es de todos. Y este domingo también vamos a estar vendiendo, y si nos quieren conocer, porque por ahora nos conocen la voz. Claro, somos famosos. Claro, pero por nuestra voz nada más. Bueno, no les hacemos perder más tiempo. Gracias por la atención que nos brindaron este ratito. Así que bueno, nos despedimos. Adiós. Chau a todos. Hasta la próxima. Las pasiones de Amaranta, guitarra y el embrujo de Miquiares, oboe. Úrsula, 100 años, soledad Macondo. Úrsula, 100 años, soledad.